Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada de nueva semana de información deportiva. Hoy lunes 25 de mayo del 2015, por supuesto analizando esa participación del Talavera, empate a cero ante el Portugalete en Tierras Vascas en la jornada de ayer. Primer partido, el de ida de los playoffs finales buscando ascenso a segunda B. Vamos a conversar con Pedro Díaz, Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal el regreso? ¿Cómo habéis llegado ayer? Muy cansados, me imagino, ¿no? Pues sí, cansado, la verdad, porque es un viaje muy largo y después del partido coge el autobús y va y venirte del tirón para acá. Pero bueno, eso será un día que estés cansado y al día siguiente ya estamos preparados para la siguiente guerra. Pedro, ¿cómo nos podrías resumir entonces el partido de ayer? ¿Es bueno para ti este 0-0? ¿Es peligroso? ¿Es complicado? ¿Cómo lo veis? Bueno, es un resultado que deja abierta la eliminatoria, que es lo que nosotros queríamos, dejarla abierta la eliminatoria. Si no se podía decantar nuestro favor allí en Portugalete, que sabíamos que iba a ser muy difícil y que probablemente pues no se lograría, pero bueno, sí dejarla abierta para jugar la vuelta a nuestro campo, que bueno, con nuestra gente y nuestro campo, con las dimensiones que tiene, pues sabemos que tenemos mucho a nuestro favor. A mí me quedó la sensación que sois muy superiores a Portugalete, Pedro, ¿qué te voy a decir? Yo esperaba más del Portugalete, pero habéis hecho un buen partido y me parece que el Talavera es mucho más equipo. Bueno, sí, por lo que se vio ayer, yo creo que como jugando al fútbol somos mucho mejor equipo, pero sí que es verdad que es un equipo muy duro, muy fuerte, equipo vasco, cualquier estrategia sacan petróleo. De hecho ayer hubo un tiro al palo, un rechazo, una estrategia, y no sé, son equipos difíciles. Imagina que el campo, que era dimensiones reducidas, que tiene muy bien cogidas las dimensiones, siempre se hacían ayudas cuando querías, pretendías encarar a un contrario, siempre llegaba ayuda de un compañero. Bueno, tiene muy bien cogidas las medidas, volvemos a ver aquí en este campo, y bueno, pues luego ya veremos, a ver, ¿no? A priori yo creo, confío mucho en mi equipo, creo que somos superiores y que ganaremos nosotros. Al final ellos jugarán con sus armas, y sus armas son las que dicen las estadísticas de este Portugalete, que de visitante generalmente durante toda la temporada jugó a buscar el empate, un punto, a cerrarse atrás, por lo cual vais a tener que estar muy concentrados como todos los partidos, pero quizás el doble porque es un partido de vida o muerte, Pedro. Sí, muy concentrado, porque cualquier gol te va a penalizar. Nosotros tenemos que concienciarnos que hay que ganar el partido. Nosotros el resultado, no hay que mirar el resultado, ni un gol, ni dos goles, sino ganar el partido. Nosotros solo nos vale ganar el partido. Y en ese tipo de partidos tienen que aparecer los hombres de experiencia. Si bien el fútbol se entiende es un juego colectivo, pero yo creo que las individualidades también marcan diferencia en este Club de Fútbol Talavera versión 2014-2015, y sois vosotros los hombres de experiencia, Pedro, los que tenéis que asumir esa participación y ese protagonismo, ¿no?, que se requiere en un partido, como todos en el fútbol, pero sobre todo en una gran finalísima y en un partido de playoff donde te juegas la vida o muerte por esos pequeños, grandes detalles del fútbol. Sí, evidentemente, los detalles van a marcar la eliminatoria del partido. La gente de experiencia, pues por supuesto que sabemos que tenemos que estar ahí y damos la cara y tratamos de aportar lo nuestro, ¿no? Pero hay muy buenas individualidades en el equipo y espero que, sobre todo en conjunto. Yo creo que nosotros nos hemos basado todo el año en el conjunto. Hemos sido un equipo que juega muy bien al fútbol y que hemos sido superiores a nuestros rivales, con lo cual trataremos de hacer lo mismo en nuestro campo y doblegar al Portugal, aunque va a ser difícil. No todos los partidos son iguales, hay detalles en el fútbol, como estamos comentando, Pedro, pero sin duda que la actitud debe ser la que habéis tenido durante toda la temporada, y sobre todo esa actitud agresiva desde el primer minuto que se viene el partido ante el Villarrubia, por ejemplo. Evidentemente, tenemos que salir así, concienciados, pero sí que es verdad que tienes que guardar un poquito la ropa, porque un gol te penaliza mucho y te obligaría a meter dos, con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado con las contras de ellos, apretar rápido tus pérdidas y bueno, pues hacer faltas tácticas y bueno, cosas de fútbol, pero que en definitiva que hay que tratar de minimizar las las virtudes suyas, que son el contragolpe y el balón parado, y bueno, pues sobre todo aumentar las nuestras y tratar de sacar mucho partido a nuestro juego y a nuestra manera de ver el fútbol. Las segundas jugadas, como siempre, Pedro, toman un papel fundamental en este tipo de partidos, o casi siempre en todos los partidos. Sí, con este equipo de equipos que todo pega en largo, que no tratan de jugar el balón, que tiene gente muy grande, que pelean arriba y que hay que estar muy atento a las segundas jugadas y sobre todo hacer muchas ayudas a nuestra defensa, claro. Ahora, ¿qué te parece el ambiente, Pedro? Estuviste muy arropado y se va a repetir esto seguramente el próximo domingo con un lleno hasta las banderas ahí en el Prado. La afición está con vosotros, la afición está volcada. Quienes nos han estado durante toda la temporada con vosotros también participando y esperando ese bonito ascenso a la segunda B, Pedro. Sin duda que eso también es motivante para ustedes como jugadores. Sí, claro, evidentemente. Nosotros salir ayer al campo y ver la gente que se desplaza hasta por tu palete, que está aquí al lado, que hay muchos kilómetros. La gente que se desplaza allí, nosotros estamos súper agradecidos a ese tipo, a esa gente, y esperemos que este domingo en el Prado pues se llene a reventar y que todos disfrutemos del ascenso y de la victoria. Yo creo que con la gente y nosotros, con la mentalidad que tenemos, creo que bueno, puede pasar de todo, pero espero que no se nos escape y que demos una alegría a la gente. Pedro Díaz, Pedrito es el capitán del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día 95.0 FM, Oíd Radio Talavera, para esa previa del domingo, todos al Municipal El Prado a llenar hasta las banderas el recinto deportivo para disfrutar, ojalá, de esperar con ese ascenso a la segunda B. Pedro, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Oíd Radio Talavera, en el 95.0 la FM, en este programa del día lunes 25 de mayo del 2015, donde estamos analizando ese empate sin goles que obtuvo el Club de Fútbol Talavera ayer en ese partido de ida de los playoffs finales de la tercera división en Portugalete con el equipo local, y tocará rematar la faena, es lo que esperan todos los talaveranos el día domingo próximo a las 4 de la tarde. Vamos a seguir escuchando las voces autorizadas, como nuestro comentarista, entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, que también pudo ver el partido por las pantallas de televisión de Castilla-La Mancha, y obviamente nos tiene algo que decir al respecto de lo que le pareció ese partido del Talavera. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buenos días, Juanma. Muy bien. Gustavo, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué resumen nos podrías hacer? Bueno, pues viendo que partimos de una eliminatoria de equipo campeones de cada grupo, pues siempre es un partido de poder a poder y con mucha vigilancia, el no querer jugar en tu propio campo el balón, que cuanto más tiempo pase el balón en campo contrario y aprovechar una segunda jugada, una jugada de estrategia, pues es un poco lo que se pudo ver. A un Talavera, la verdad, que se le vio muy valiente, que quiso apretar arriba, que quiso robar el balón en campo contrario, pero sacrificando un poco lo que era el centro del campo, ¿no? No pudimos aprovechar y tener balones en el centro del campo, tocar fácil, enlazar 4 o 5 pases en el campo de Portugalete, y era mucho balón de intentar de área a área, y eso, bueno, pues se veía ahí un poco que ningún equipo quería arriesgar. El Portugalete pues quizás quiso un poquito más tocar delante de su afición, tener el balón y querer llegar tocando un poquito más. Y bueno, pues creo que fue un partido más bien igualado, en el que el Portugalete pues bueno, pues tuvo dos jugadas pues muy claras, en la que Basilio saca un balón que iba a la escuadra en la segunda parte, y bueno, luego un tiro al palo de Portugalete, y la jugada clara que pudo ser en la primera parte de Rubén Rivera, esa entrada por banda, y la saca un jugador debajo de la portería. No vimos tampoco muchas más ocasiones, muchos saques de esquina. El campo se veía, a veces se veía rápido, incluso, bueno, pues mucho balón de área a área, lo que te hacía de ver muchas estrategias en la frontal o saques de esquina. A mí me pareció que el Club de Fútbol Talavera, de haber apurado un poco más, yo creo que se trae la victoria, Gustavo. Por lo menos esa es la sensación que a mí me queda, haciendo un resumen y opinión personal. Creo que el Portugalete es un equipo absolutamente ganable. Creo que el Talavera, no vamos a decir que no debería tener problemas, esto es una eliminatoria, cualquier empate que no sea 0-0 le vale al equipo vasco, por lo cual la presión va a ser para el Talavera, pero si el Talavera entra a matar desde el primer minuto, a sentenciar y a liquidar, yo creo que no debiera tener problemas para ascender a la segunda B. Es mi opinión, Gustavo. Bueno, eso se vio un poco, digamos que el Talavera con un poco que apretaba, tenía ocasiones. Lo que pasa que, bueno, tenemos que tener más el valor, tenemos que hacer de correr más al rival, tenemos que descolocar a un equipo para encontrar huecos, y eso el Talavera quizás el otro día no pudo, no quiso o no nos dejó. Yo creo que no quiso. El Talavera se cuidó mucho las espaldas, Gustavo. Por eso yo creo que si el Talavera hubiese apurado más en el trámite mismo del partido, no haber dejado tan solo a Mursi, a eso me refiero, de haber estado Mursi un poco más acompañado, y no solamente con el enlace de Gilardoni, porque hubo minutos en la primera mitad donde había jugadores del Talavera que estaban muy perdidos dentro del campo de juego. Pero yo creo que si el Talavera hubiese apurado un poco más, yo creo que el partido lo gana. Ahora, el tema es que, según las estadísticas, estas señalan que el Portugaleta obtiene resultados fuera de casa. Yo lo veo viable, que el Talavera me parece que es superior, pero cuidado, que el Portugalete, las estadísticas están allí y no mienten. Es un verdadero campeón de los empates y saca muchos puntos fuera de casa. Sí, ¿no? Vimos que el equipo, si hubiese juntado un poquito más la línea, lo que es el centro del campo, línea ofensiva con la línea de ataque, pues el equipo hubiese sido más compacto y seguro que hubiese hecho mucho más peligro. Pero sí que la línea defensiva está un poco lejana de lo que es el centro campo de la línea ofensiva, y ahí pues tenía muchos huecos en el que Portugalete aprovechó, y el Talavera no creo quizás el peligro que con los futbolistas y como en bloque puede ir apretando, pues no creo suficiente. Y en el campo de Prado pues nos hará más de correr, nos hará sufrir. Lo que pasa que jugamos con el handicap de que ellos con un gol en el campo de Prado, pues es doble, y ese peligro que podemos tener, ¿no? Creo que el Portugalete pues se va a cerrar un poquito atrás y va a esperar la contra. Y ahí el Talavera tiene que tener unas vigilancias defensivas muy, muy, muy importantes. Tiene que jugar con eso. Esperar un contraataque y del Portugalete, y luego salir a la contra rápido o llegar por banda, porque creo que este equipo aquí se va a cerrar. Ya vimos que defensivamente tiene gente que va muy bien de cabeza, que los centrales iban muy bien al corte y te sacaban el balón, muy bien jugado. Y luego pues arriba tampoco nos demostraron que tuviesen mucha calidad cara al gol. Yo diría que no tienen ninguna, Gustavo, con el respeto que merece el Portugalete, pero ahí están las estadísticas también. Es un equipo flojo para anotar goles sobre la portería rival, ¿eh? Eso que queda absolutamente claro, insisto en el concepto. El Talavera debe salir a ganar el partido desde el primer minuto. No estoy diciendo nada nuevo ni descubriendo nada nuevo, pero ese es el tema, que un gol del Portugalete pues les metería obviamente mucha presión al Talavera, y es el miedo que uno pueda correr, ¿no? Sí, no, nosotros estando serios atrás, como se estuvo defensivamente, entrando Rubén Riera por banda, entrando Pedro, entrando Beltrán, con esos remates y esa finalización que tenemos arriba por Murphy, por Giardón, incluso Pepito Mena. Yo creo que el equipo dirigido ahí en el centro campo por Gustavo y tocando el balón, creo que se puede hacer muchas ocasiones de gol, y ojalá se consiga por lo menos esa victoria que nos llevaría a la segunda vez directamente. El tema es que el Talavera, no vamos a decir que dejó encarrilada la eliminatoria, Gustavo, pero sí está más cerca, independiente a esos detalles que obviamente aparecen en cualquier partido de fútbol y en cualquier competición. Al final esto siempre se va a definir y se va a decidir por aquellos pequeños detalles, y el factor sorpresa siempre juega un papel fundamental en este tipo de situaciones ya finales. Sí, no, tienes que estar serio y contundente. Ya vimos que el otro día rápidamente los dos centrales, lateral izquierdo, nos cargamos con tarjeta amarilla, que cualquier jugada desgraciada, un despropósito, nos deja el equipo con 10 futbolistas y nos hace sufrir. Y en un campo grande como el Talavera, pues te sufres la hora que va a ser el partido, pues hacer mucho calor, y con un jugador menos y un Portugalete con 11 jugadores ante un rival con 10, pues puede sufrir, y una jugada, ya te digo, de estrategia o bien una jugada fortuita te puede dejar fuera, y una eliminatoria en la que puedes ser encargada con un gol de ellos te pone la eliminatoria muy cuesta arriba. Entonces yo creo que hay que estar muy serios, colocados en la portería cero, jugar en el campo contrario, apretar y ahí tocar, enlazar 5 o 6 pases, entrar por banda y creo que finalizar a la perfección como nos han demostrado a lo largo de la temporada lo que es el Talavera. Y creo que si se lo toma en serio el decir vamos a por el partido, creo que no tiene que tener ningún problema. La actitud tendría que ser la que se vio en el último partido jugando de local ante el Villarrubia, ¿no? Aunque las características de los rivales cambian cada partido y cada partido es diferente, distinto, y obviamente tiene esos pequeños detalles que así lo hacen, pero yo creo que la actitud sería esa, Gustavo. Desde el primer minuto el Talavera a por todas, y obviamente no cuidando tanto las espaldas y no esperando tanto al equipo rival, y tratar de tener un factor sorpresa, que reitero en el concepto, a ratos cuando apareció en esas sorpresas, me refiero a factor sorpresa, un balón que pueda meter Gilardoni, por ejemplo, a algún desborde por las bandas de Sergio Rodríguez, de Camps, me refiero a que esos son los jugadores determinantes, creo yo, en este tipo de partidos. Sí, no, lo que tuvo el Talavera tiene que perder su identidad, la identidad de equipo ganador, la identidad de un equipo serio y fuerte, y así aprovechar esas subidas por banda, ya sea de Sergio, como ya digo, que no hace falta tampoco algún desdoblamiento o 5 o 6 doblamientos a lo largo de un partido, Sergio, que tenemos a la banda, como tenemos a Pedro, a Rubén Rivera, y no descolocarse, porque a ver, porque le hace una jugada bonita de ataque, y si no hay finalización, podemos pillar una contra, y esa contra, si no tenemos, ya digo, las vigilancias defensivas que tenemos que tener, el Portugalete puede salir a la contra y nos puede crear mucho peligro, nos puede dar un disgusto. Entonces hay que ir con paciencia, aprovechar la calidad que tenemos con Gilardoni, con Mena, con Pedro en banda, con Beltrán y con Rubén, y ya te digo, en la línea de 4 y 2 por delante, no hay que perderla nunca, ese dibujo que el Talavera nos ha presentado todo el año, pues ahora más que nunca no le tiene que perder. Y ya te digo, y ser muy serio y con ganas y arriesgar un poquito lo que es de medio campo para adelante, apretando y finalizando correctamente. Gustavo Ayuso es entrenador de fútbol y voz autorizada entonces para comentarnos lo que fue ese empate 0-0 en la jornada de ayer, partido de ida de los playoffs finales, buscando el ascenso a la segunda B. Parece ser que el Talavera está cerca, no hay que confiarse en demasía, pero yo creo que es factible. El Talavera demostró ser un buen equipo y superior, aunque insisto en el concepto, desde mi punto de vista, si hubiese arriesgado un poco más el equipo talaverano, yo creo que se trae la victoria desde Portugalete. Vamos a ver qué acontece y qué pasa durante el transcurso de la semana, sobre todo con los entrenos y con el aspecto físico y que no haya lesionados. Gustavo, pues muchas gracias una vez más por estar en nuestro programa. Pues gracias a ti, cuando quieras puedes contar conmigo. Y continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, programa del día lunes 25 de mayo del 2015, donde estamos resumiendo esa participación del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer ante el Portugalés, ese partido 0-0 en el partido de ida, y lo que vendrá entonces el próximo domingo a las 4, seguramente con lleno hasta las banderas en el Municipal El Prado. A mí, al menos, me quedó la sensación que el Talavera es muy superior a este Portugalete. De haber arriesgado un poco más, creo, el equipo talaverano se pudo haber traído la victoria de ese partido, pero claro, hay que cubrirse un poco las espaldas también y respetar al rival, pero creo, en resumen, mi opinión, tal como lo conversábamos con Gustavo Ayuso y con el propio Pedro, capitán del Club de Fútbol Talavera, nos quedó la sensación que el Talavera sí va a dar ese paso importante, obviamente independiente a cualquier empate, le vale al Portugalete salvo el 0-0, pero lo importante es que el Talavera pueda ir desde el primer minuto a por la victoria, marcar el primer gol del partido y sentenciar lo más rápido posible. Vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro compañero de Caesar Óbriga Radio, narrador de fútbol, Víctor Aguilera, para que también Víctor nos dé su opinión de ese partido que pudo ver en las pantallas de televisión. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Juanma. Primero que todo, enhorabuena porque ya tienes tu certificado, tu diploma que te certifica como socorrista, así es que enhorabuena. A eso sumas también tu trabajo como entrenador, como formador allí en el Club de Natación Aquis. Enhorabuena, Víctor. Pues muchas gracias, Juanma. A ver si tenemos suerte y podemos trabajar este veranito, que es lo que hace falta. Esperemos que así sea. Vamos, Víctor, al Talavera. ¿Qué te dejó como resumen el partido de ayer? Bueno, creo que fue un partido pues espeso, ¿no? Como bien se esperaba allí en terreno vasco, ¿no? Un partido con mucho pelotazo, pocas ocasiones, mucho juego de contacto. Y bueno, yo creo que un partido, como bien dices tú, como bien han dicho los compañeros antes, donde vimos un Club de Fútbol Talavera que quizá a los puntos pues mereció un poquito más, ¿no? Sí que es verdad que hubo ocasiones para los dos equipos, y que esa ocasión de Rubén Rivera, que salvó el conjunto local bajo palos, que también el Portugalete las tuvo en ese córner donde hizo una fenomenal parada a Basilio Sancho y ese remate al palo. Bueno, yo creo que un partido que dejó buenas sensaciones. Yo creo que, como habéis dicho vosotros antes, pues tenemos una gran oportunidad, ¿no?, para sumar ese sueño, para alcanzar la segunda B en casa, pero cuidado porque el resultado es peligroso. Cualquier empate a ellos les vale y quizás un 1-0 sea un resultado muy peligroso para el Club de Fútbol Talavera para afrontar los minutos finales aquí en el Prado, por ejemplo. Por supuesto, esa es la tesitura que ahora mismo tiene el Club de Fútbol Talavera, ¿no? De haber anotado un gol, por eso es importante el gol y por eso es importante en este tipo de eliminatoria siempre tratar de marcar, de hacer un gol fuera de casa, Víctor. Así es, ¿no? La verdad que tuvimos mala suerte, ese balón de Rubén Rivera que a punto estuvo de darnos el primero. Pero bueno, ya visto el resultado, no hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante. Y bueno, pues mira, sí que es verdad que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no?, como es el partido de Villarrubia, donde el equipo salió muy motivado desde el minuto uno y a los 20 minutos pues se puso 2-0 por delante. Sí que es verdad que el conjunto visitante no se jugaba nada, que el partido va a ser totalmente distinto, pero bueno, es una buena motivación, ¿no? El equipo es capaz. La verdad que nos ha venido, ayer leía comentarios y estoy de acuerdo con ellos, nos ha venido muy bien pues el partido en tierras vascas, ¿no? Porque yo creo que lo hemos vivido mucho esta temporada, este tipo de partidos en tercera división, y quizás en el Prado pues sea un puntito más a favor nuestro el jugar por abajo, el abrir espacios y buscarle las cosquillas al rival. Al final esa va a ser la tarea y el deber a cumplir por parte del equipo talaverano, tratar de sentenciar, liquidar y con la actitud que se pudo ver en el partido ante el Villarrubia. Aun cuando los rivales son diferentes, son distintos, son otros partidos, estos se definen siempre por detalles, pero yo creo que por allí va el camino del Talavera, tener una actitud agresiva desde el primer minuto, Víctor. Así es, tampoco debemos caer en invitación, seguro que Fran se lo dirá a los muchachos de salir como locos, ¿no? Porque no puedes dejar la defensa tampoco descontrolada. Una de las cosas que vi ayer que me gustó mucho es que el equipo estuvo muy sólido atrás, y que es verdad que las tarjetas amarillas de Óscar Prats y Víctor Martínez pueden quizás arrastrar un poquito desde la primera parte, pero yo creo que el equipo de atrás estuvo muy bien. Yo creo que eso va a ser fundamental en la vuelta, ¿no? Que el equipo mantenga ese nivel defensivo. Yo creo que ya sabemos el nivel de calidad que tenemos arriba, y seguro que aquí en el Prado pues tanto Lucas Gilardón y como Murci, como Rubén Rivera, Pedrito, Pepe Mena, toda la gente que tiene el Talavera de mitad de campo para arriba, seguro que va a tener más ocasiones que en el partido de ida, y ojalá podamos sumar, pues si es un gol bien, y si son dos, pues mucho mejor. Ahora, lo preocupante, Víctor, es que revisando las estadísticas, al Portugalete se le da mejor afuera. Es un verdadero campeón de los empates y ahí están los resultados, ¿no? Sí, está claro, y quizás este año el Club de Fútbol Talavera también ha jugado mejor, casi prácticamente ha sacado los mismos puntos fuera de casa que en el campo de Municipal del Prado, ¿no? Que este año pues teníamos esa pequeña duda, ¿no?, de que fuera se nos daba mejor y este año en casa nos costaba más ganar los partidos. Pero bueno, hay que basarse, yo creo, en lo visto en el partido de ayer, y es que el conjunto talaverano dio una buena imagen y se mostró algo mejor que su rival, ¿no? Si eso lo has conseguido fuera de casa, pues quizás las posibilidades aumentan en tu propio estadio. A mí, Víctor, me pareció flojo el Portugalete. Creo que es la oportunidad para el Talavera de aprovechar esta circunstancia, reitero en el concepto, y yo creo que el Portugalete no es más que el Almansa, por ejemplo. No, yo estoy prácticamente convencido de que el Portugalete no es más que el Almansa, independiente de que el equipo almanseño ayer no haya tenido una buena presentación en su partido y haber caído por 0-3, pero me parece que el Almansa es más equipo que el Portugalete. Mira lo que te digo. Bueno, es un campeón vasco, tampoco te puedes fiar, porque es que es su tipo de juego. Por mucho que no le veas jugar la pelota, por mucho que no le veas tanta intensidad arriba, ellos juegan con sus armas, está claro. Eso es, son equipos que te permiten muy poco y que si tienen media oportunidad te van a hacer un gol, y eso es lo que te complica la vida, ¿no? Ya lo vimos la temporada pasada en el periodo de ascenso con el Arenas de Guecho, ¿no? Sí. Ese empate a cero en Talavera y ese 1-0 allí en tierras vascas, ¿no? Bueno, tenemos la oportunidad de jugar la vuelta en casa, y yo creo que es muy importante, sobre todo quizás ponernos por delante medianamente temprano del partido, pues nos puede dar un plus más para que el conjunto vasco se abra y quizás el Club de Fútbol Talavera realizar su juego como debe y sentenciar la eliminatoria, pero está claro que va a ser un partido muy complicado, que aquí por traernos un empate a cero de fuera no tenemos nada hecho todavía, y la gente va a tener que apretar mucho y el equipo va a tener que sudar mucho si quiere conseguir ese ascenso. A mí me gustó el portero Basilio, se le notan los años de experiencia, gritando todo el partido, ordenando la defensa. Eso es importante también para este tipo de definiciones, ¿no? Para este tipo de partidos, un portero que ordene, un portero que agrupe a su defensa, a sus jugadores, un portero que ataje, ¿no? Como lo hizo Basilio. Yo creo que la portería ahora mismo, que era la preocupación de muchos, está bien resguardada para el Talavera. Sí, así es. Bueno, yo creo que Diego Pedraza, pues, es un portero que ya ha demostrado durante la temporada que tiene mucha calidad y que podía haber jugado el playoff perfectamente. En este caso, bueno, el míster es el que decide, se trajo a Basilio Sancho por la desgraciada lesión de Machuque. La verdad, pues, ¿para qué lo vamos a negar? Que el portero ha cumplido en el primer partido con creces, muy seguro, con buenas paradas, sobre todo, como decíamos antes, en ese remate de cabeza en un córner que saca una mano pegadita a la escuadra, pues muy buena. Pues bueno, es importante tener un portero que dé seguridad, sobre todo en este tipo de eliminatorias, ¿no? Lo decimos muchas veces, quizás el portero es una pieza muy importante, porque a lo largo del partido, en un partido como este, te pueden hacer solo una o dos ocasiones y normalmente pueden entrar, ¿no? Si el portero está atento y saca esas dos opciones, las opciones de mantener la portería cero son muy grandes, ¿no? Pues es un puntazo, la verdad que debutó bien, hizo un buen partido, viene de segunda vez, como tú bien dices, es un portero veterano y con experiencia, y bueno, se notó bastante, y ojalá que nos ayude a sumar ese camino que nos queda hacia la categoría de bronce. Víctor, ¿te atreves con una porra, con algún resultado final del Talavera con el Portugalete este domingo a las 4? Bueno, yo fíjate, yo soy mucho de sufrimiento, ¿no? Yo creo que en este tipo de eliminatorias te toca sufrir sí o sí. Yo creo que el Club de Fútbol Talavera va a ganar su partido en casa 2-1, pero nos va a costar sangre, sudor y no lágrimas, porque esperemos que tengamos un final feliz. Y ya que estamos, yo voy a dar mi porra también. Creo que gana el Talavera 3-0. No lo veo al Portugalete yo marcando aquí en Talavera. ¿Qué quieres que te diga? Escucha, no lo veo. Juanma, si es 3-0 mejor que 2-1, pues oye, también lo firmamos, ¿eh? Sí, yo sabes que era muy cauto la semana anterior, la semana pasada y antes del partido. Yo decía a priori, y por lo que te comentaban también desde Portugalete, ¿no? Lo que hablaba Iñaki, el jugador del Portugalete acá en estos micrófonos la semana pasada, que prácticamente te lo pintaban con un equipo imbatible, y al final no. Yo creo que el Talavera es muy superior al Portugalete y no va a dejar escapar el Club de Fútbol Talavera, jugando con su afición, seguramente con el Prado lleno hasta las banderas, con un Portugalete que futbolísticamente es el típico equipo vasco que se cierra atrás y que no te deja, pero si lo relacionamos y lo comparamos un poco con el Arenas de Guecho, que fue el anterior rival del Talavera, yo creo que el Arenas era muy superior a este Portugalete. Yo esperaba más del Portugalete y creo que el Talavera, y juego mi porra, va a ganar 3-0 y va a dar la vuelta olímpica y va a ser campeón. Víctor Aguilera, compañero narrador de Caixa Óbliga Radio, pues muchas gracias, un saludo grande, un abrazo y ojalá que puedas disfrutar como buen talaverano de ese ascenso a la segunda vez el próximo domingo. A vosotros, Juanma, por acordaros de mí, y ojalá tengamos la suerte de vivir ese día histórico y recuperar la ilusión en esta ciudad por el fútbol que ya hacía tiempo que estaba perdida. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.